Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Nova Club, como siempre, tu programa de música electrónica los sábados noche a través de Nova Onda. Una semana más, estamos aquí ya con todo preparado, con la música lista, los DJs calentando para, por supuesto, hacernos pasar un buen ratito. Esta noche, al igual que las demás, esperamos hacerte buena compañía durante estos 120 minutos que tenemos por delante. 120 minutos cargados de buena electrónica y sobre todo de buenas mezclas. Como siempre, te saludamos aquí desde la cabina, desde los estudios de Nova Club, el señor Domingo Darviner y un servidor, Frank F. Buenas noches y bienvenidos. Al señor Domingo, que lo tenemos aquí buscando los CDs de los que vamos a poner esta noche, que tiene ahí un lío. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, estoy un poco aquí liado. No sé dónde está nada, pero al final yo creo que esto conseguiremos que suene. Mejor o peor, pero yo creo que sí que sonará. Yo creo que sí. Aquí tenemos un lío monumental de tantas decisiones que van llegando y vamos aquí seleccionando, preparando y a veces pues pasa lo inevitable. Se juntan tantas que ya no sabes ni la que ibas a poner. A ver, es una suerte, ¿eh? Por lo menos que tengamos cantidad estas montañas de sesiones para poder seleccionar y poder hacer pues eso, una criba entre toda la paja y sacar algo tan bueno como lo que tenemos esta noche preparado. Pues sí, esta noche vamos a cambiar un poquito el estilo. Nos vamos a quedar dentro también, como siempre, y es norma aquí en el programa, dentro del underground, pero vamos a cambiar un poco de género. En las últimas semanas hemos tocado mucho techno, principalmente, y hoy pues va a ser algo totalmente diferente, sobre todo este principio, la primera sesión, que va a ser un poquito de ambient para calentar motores, ¿no? ¿Domingo? Sí. Creo que te había perdido. Había encontrado aquí un CD de Paco Pil. Oye, digo, esto no puede ser. ¿Has visto? Pues sí, la verdad que sí, empezamos con una sesión de ambient que apetece mucho para, bueno, como dices, para calentar, para realmente pues relajarnos y dejarnos llevar después de toda la semana de trabajo, de las fiestas que nos pegamos en el Viña Rock. Y básicamente pues eso, para meternos en atmósferas que nos van a hacer llegar pues a sitios no esperados. Sí, sin lugar a dudas. Y yo estaba esperando esta sesión porque la teníamos pendiente aquí en varias ediciones y ya que me la descubriste tú, estaba esperando a que vinieras tú sobre todo a presentarla porque la semana pasada no pudiste estar aquí con nosotros. Entonces hemos querido irla guardando hasta hoy mismo. Para la segunda hora vamos a tener pues algo también distinto, vamos a tocar un poquito de sonido más disco, ¿no? Sí, a la amiga Miss Lief, que ya empieza a ser clásica aquí en Nova Club y que pues se ha pinchado una sesión de estas que solemos decir que es complicado porque la música disco, no en su mayoría, pero sí mucha, había detrás lo que eran baterías reales. Entonces lo que llevaba es que el señor que tocaba la batería pues muchas veces era más fino y otras veces era menos fino. y cuando eso lo mezclabas con caja de ritmo primitiva, pues podía ser un pitoste bastante considerable. Así que lo que vamos a escuchar esta noche, aparte de ser algo, un experimento, digamos, es algo bastante, bastante activo y sobre todo que nos va a hacer retrotraernos a la época ya no nuestra, sino casi la de nuestros padres cuando iban con alzas, cuando iban con grandes solapas, cuando iban con los pelos cardados. Exactamente, cuando ninguno de nosotros éramos ni proyecto. Básicamente. Pues sí, sí, esta noche, como decíamos, dos sesiones un tanto diferentes. Me apetecen oír muchísimo las dos, tanto la primera esta de Ambient, que sinceramente también opino que es un estilo complicado de mezclar, porque tienes que saber muy bien cómo combinarlo, dónde meterlo, no sé, yo es un estilo que no me desenvuelvo bien, yo ahí. Pero el invitado esta noche nos va a demostrar que él, en cambio, tiene una técnica increíble haciendo una sesión de este estilo. Yo creo que, como siempre, vamos a aprender de música, vamos a aprender las diferentes maneras de ver la electrónica que tiene cada invitado, que es lo importante al final, aprender algo cada vez que escuchamos una sesión, aparte de bailarla, de disfrutarla y de gozarla. Eso por supuesto, seguro que nos dan una buena lección y a la que tenemos que ir empezar a tomar notas desde el primer momento que suene. Y bueno, pues el primer invitado de la noche, ¿de quién se trata entonces? Pues él es Víctor, básicamente es Víctor, pero detrás de él digamos que encontramos a varios alias, uno de ellos el más tal vez famoso, que es Desolans, que es a lo mejor por el que más gente lo conocerá en su faceta techno, pinchando pues tanto en vinilo como en digital, porque es un disc jockey que empezó siendo un purista del vinilo y se ha abierto digamos a las posibilidades que da la tecnología, sin dejar de lado lo que es el propio purismo de pinchar con platos. Uh-huh. y a su vez pues también lo encontramos con lo que viene esta noche, con ese digamos alias que tiene para pinchar ambient, para hacer creaciones sonoras con las que está apareciendo en medios tan importantes como el periódico El País, en la sección de lo que es digamos de ocio, de música, de vanguardia y de cultura, como OMP, que es lo que tenemos esta noche. Pues una sesión que no defraudará a nadie y que seguramente la vais a disfrutar muchísimo tanto como nosotros, y como hemos dicho, nos va a servir para ir calentando, para entrar un poquito en materia. Y bueno, hay que decir que yo recomiendo que si estáis en casa tranquilamente le prestéis atención, porque este tipo de sesiones llenan mucho más cuando estás disfrutando, tranquilo, escuchando, y es como te la vas empapando y cómo se disfruta realmente una sesión de este calibre. Por supuesto que sí. Así que bueno, pues yo creo que vamos a ir comenzando. ¿O qué me dices? Pues sí, yo creo que nos ponemos las zapatillas para estar cómodos, nos cogemos la bata, aquí el gin tonic bien preparado, y vamos a las tumbonas a relajarnos. Pues nada, vamos aquí con el señor Víctor, ya sabéis, comenzamos Nova Club hasta las 12 en punto de la noche, la primera sesión. Thank you. Thank you. Ya lo sabes, estás aquí en Nova Club, a través de Nova Onda, como siempre, 101.9 FM, www.novaonda.net. Estamos escuchando el primer set de la noche, a cargo del señor Víctor Aguado, una sesión sonido ambient. Una sesión que estamos disfrutando y mucho, mucho aquí relajaditos en los estudios, la música a un volumen agradable y bueno, disfrutando de las mezclas y el buen hacer y cómo lleva la sesión este señor. Parece que nos hubiéramos tomado un bote de Valium, estamos aquí relajados. Sí, sin lugar a dudas. Estaba aquí de lujo. La verdad es que me gusta mucho este tipo de sesiones para momentos así. Y bueno, a ver si alguien más se anima y nos hace llegar más al programa de este estilo, porque creo que es la primera. Además que no es fácil encontrar sesiones de este estilo. Es muy complicado encontrar gente que se dedique a toquitear el ambient y sobre todo que lo sepa tocar con gusto y no tirando a coger los recopilatorios estos de chill out, digamos, que, sí, que vendían en los centros comerciales, sino rebuscando y creando cosas, pues atmósferas tan interesantes como esto que nos trae el señor OMP. Sin lugar a dudas, sesión recomendadísima aquí desde Nova Club. Ya sabéis que esto lo vamos a incluir en la página y bueno, podéis escucharla en formato íntegro, aunque prácticamente suena entera porque la sesión acaba casi que ya. Así que no siempre nos da tiempo a meter un set completo. Pues con ella nos teletransportamos hacia la medianoche. Estamos ya a puntito de alcanzar las 12 y va a ser momento de ir presentando pues a la segunda invitada de la noche. Segunda invitada que ya repite aquí en Nova Club como forma oficial por segunda vez, pero realmente hemos escuchado aquí tres sets suyos. Uno fue un día de estos que bueno, no pudimos estar y hicimos una pequeña programación así de rápida y incluimos una de esas sesiones. Y esta noche pues nos llega con otra cosa nueva y diferente a lo que ya le había oído. Fíjate que yo la considero una chica muy polivalente porque he escuchado sesiones muy diferentes de ella. Sí. Pero en concreto, esta de sonido disco va a ser la primera. Es una chica, Marta Misliev, es una chica que la verdad es que tiene una cultura musical enorme, comparable a una amiga, digamos, común que tenemos tú y yo también, a Pili, a Pilar. Que, cierto. Que cuando la conocimos parecía una biblioteca andante teniendo 16 años. Sí. En este caso, digamos que su cultura pues tira en otros ambientes más electrónicos, más tirando al sonido de Detroit, al sonido de Chicago, bueno, propiamente sonido a la música negra, música disco, y pues eso se ha plasmado en cada una de las sesiones de diferentes, pues como dices tú, de ambientes y de vertientes que suele programar, porque lo mismo te pincha una sesión de techno, que te pincha una sesión de house, que te pincha una sesión de disco como esto. En fin, es muy polivalente, algo que es de destacar, y sobre todo no perdiendo el gusto y no tirándose a lo fácil, a lo digamos, bueno, hay mucho disc jockey que está pincha muchos estilos, pero no llega a adentrarse en ninguno y acaba pues siendo una representación del top 10 de cualquier artista de renombre. Sin lugar a dudas, ella, como decíamos, una chica muy, muy polivalente, se atreve con todo. Y bueno, muestra de ello la tenemos hoy aquí, como tú decías, Domingo, una sesión de sonido disco con música pensada, música buscada y bueno, no lo de siempre, creo que es lo más fácil de conseguir. Además, yo estoy muy contento porque ha ido también en progresión exponencial y empezó pinchando con el ordenador. Se pasó a los CDs y finalmente está pinchando en vinilo. Ya está engordando su colección de discos y ya podemos disfrutar de sesiones pinchadas directamente, pues con físicamente, con todo sonido analógico. Y decir y recalcar que no se le da nada mal, lo ha cogido todo muy, muy rápido. Joder, y tan rápido, como que muchas veces me da envidia. Sí. O sea que merece mucho la pena tanto verla pinchar en directo, que he tenido oportunidad de verla dos o tres veces, y bueno, sobre todo escuchar sus sets recomendadísimos. Así que pues yo creo que es momento de empezar. Pues sí, vamos a disfrutar un ratito con Miss Jeff, que apetece ponernos ahí con la bola de discoteca que está ya girando y está pues esto ambientando como debe. Yo ya llevo las plataformas puestas. Vamos con ellas, ya sabéis, seguimos aquí en Nova Club hasta la una de la madrugada. Yeah. We'll be right back. Bye. bleed. Kiss me here, kiss me there, quickly. So Thank you. Do you wanna dance? Pues aquí seguimos disfrutando de este sonido disco a los mandos de la señorita Miss Leaf. Aquí estamos con el pelo a lo afro, las gafas de sol de colores y bueno, pegándonos unos bailes que si nos vierais, de la marinera. Qué pintacas que llevamos. Sí, sí, sí, sí. Que tenemos la manía de caracterizarnos según la sesión que escuchamos. Pues es que como no se nos ve, pues es lo que tiene la radio. La verdad es que ahora es un poco más sencillo encontrar sesiones de disco, pero hasta sí. Hace bien poco no había manera de encontrar nada. Y yo me acuerdo que salió hace muchos años una sesión, no sé si a través de Ballet Music o de, uh-huh. de qué discográfica eso fue, que la pinchaba Tony Peret y José María Castel, me parece. Es verdad, es verdad. Y estaba bastante bien. Para es que era mucho, mucho más comercial. Eran todos temas muy comerciales del disco. Nada parecido a esta sesión. ¿Eso puede ser un Max Mix que es negro, que pone gold, no sé qué, es todo mezclado? Es que tengo un vinilo yo ahí. No lo sé, no lo sé. No lo tiene Rubén, el amigo Rubén Buenrollo. Ajá. Pero no lo recuerdo. Sé que se lo compró y que lo escuchamos mil y una veces, porque era la primera sesión de disco, de música disco, que escuchábamos realmente, pues la primera sesión que escuchamos, porque no habíamos podido vivir el momento y entonces no existía. Cierto, cierto. Mi padre estuvo, tengo que reconocerlo, una temporada pinchando cosas de estas. Joder, oye. Pues. De joven, sí. La lástima que, claro, él pinchaba pues la discoteca allí del pueblo y él, pues, con discos de esto no conserva nada. Claro. Una pena. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, nos estamos acercando al final. Nos separan ya, pues no sé si casi un minuto. Pues, se me ha caído el reloj, ya no veo ni la hora. Pues nada, llega el momento de marcharnos, como cada semana. Como siempre, una pena marcharnos, pero bueno, con los ritmos de la señorita Miss Leaf de fondo, se va uno animado y con ganas de cachondeo, básicamente. Pues claro que sí. Así que nada, lo de siempre, a todos agradeceros haber estado ahí con nosotros durante estos 120 minutos. Agradeceros también a toda esa gente que luego nos escucha pues cualquier otro día a través del podcast, los que lo descargáis. Y bueno, pues deciros que la semana que viene de nuevo tenéis aquí una nueva cita. Nosotros semana a semana aquí estamos conectados. Así que pues nada más que decir, Domingo, como siempre, un placer. La semana que viene más. Señor Fran F, nos vemos en 7 días. Un saludo a todos.